Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, por parte de lo que es la agenda mediática nacional, se están revisando las circunstancias en torno a lo que es el espionaje ilegal, así como también la existencia de la mesa judicial, que fue el tema de la semana pasada, que fue masivo en muchos medios, no en todos, por supuesto. Otro tema importante es el de la deuda externa argentina, cómo se va a resolver, si la oferta que va a esgrimir Martín Guzmán a los acreedores es la última o no, qué va a suceder con eso. Bueno, para hablar de estos temas, entre otros, estamos comunicados con Gustavo Paura, periodista y amigo. ¿Cómo estás, Gus? ¿Qué haces, Cris? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, saludo a la audiencia, a todos. Bueno, muchas gracias, Gus, por el contacto. Si te parece, nos metemos para que nos des una visión, tu visión en este caso, con el tema de la deuda. Qué sé yo. El tema de la nueva oferta de la deuda que acaba de presentar, lo primero que te decir es que siempre el detrimento del pueblo argentino, ¿no? O sea, La nueva oferta, el acercamiento siempre está a favor de los bonistas de la deuda. Yo, la verdad que en ese aspecto soy crítico, porque para mí tendría que haber asumido, digamos, y haber declarado el default que él, como nos dejó Macri, y no tenerlo que declarar, digamos, nosotros. Pero bueno, en esa negociación lo que se ve, digamos, al hacer público toda la negociación, lo que se ve, digamos, un retroceso. Me parece que es un error político haberlo hecho como se hizo, porque lo que se muestra de la primera oferta ahora, o sea, del que pagaba 0,39 centavos por dólar a 52 centavos por dólar, lo que se ve es un retroceso, digamos, que siempre terminamos pagando el pueblo, como se ve. En el interín, entre esa oferta, entre oferta y oferta, digamos, lo que hay en negociación son 13.000 millones de dólares, más o menos. Y desde esa oferta, de la inicial hasta ahora, hemos cedido 10.000 millones. Bien. Con lo cual, solamente en el concepto de intereses, porque lo que son, digamos, hay tres variables a la hora de medir la deuda: el plazo, el interés y el capital. Solamente ha tocado el interés y el capital lo ha dejado prácticamente igual, o sea, no se ha disminuido. Y lo que se ha modificado en realidad es un plazo más corto, digamos, cuando pedían 4 años, ahora es lo que le están pidiendo, es que baje un año, en vez de prácticamente cuando terminaba el mandato de Alberto Fernández en el 2023, se empieza a pagar en el 2022, con lo cual le van a exigir, entiendo, un ajuste en ese aspecto. A esto no solo terminás arreglando con los bonistas, digamos, como que tiene como dos etapas, digamos, la negociación de la deuda, no solo arreglás con la unista, después te toca el FMI. Entonces, bueno, la cosa no viene demasiado bien. Me parece a mí que se está desgastando, y calculo yo que cuando se termine la definición de por sí o por no, o sea, o default o el arreglo, Guzmán se va a ir. Esa es mi opinión. Así, la verdad que una definición contundente, ¿no? Sí, no, para mí debería irse, porque la verdad que no lo encuentro, digamos, no entiendo cuál fue durante 6 meses que hizo, más que jugar a favor de los bonistas. En defensa, o sea, entiendo que la negociación es una negociación complicada y la herencia, eso se puede entender perfectamente. El tema es que si vas a terminar pagando, o sea, si no era sostenible, digamos, si la sostenibilidad estaba dado cuando hizo la primera oferta, y más que eso no podía ser porque no era sostenible, ¿cómo puede pasar de 39 centavos por dólar a 52 y seguir siendo sostenible? O sea, el discurso, el relato, no es sostenible. ¿Me explico? Sí. No me queda claro si te gusta la performance de Martín Guzmán. Bueno, es que no. Se ríe mi compañero. No es contra Martín Guzmán, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver, sino que yo hubiera usado otra negociación, hubiera plantado un default y me siento a negociar. ¿Me explico? O sea, no le pago a nadie, vengan, y ante no pagarle a nadie, me parece que la negociación debiera ser otra. Porque la única fuerza que vos tenés es que sos el deudor. De hecho, le debe el 60% del capital al FMI. ¿Vos te pensás que el FMI te va a dejar hacer lo que quieras? No. Pero en esa, mientras estés negociando, ahora, si vos te plantás y le decís, yo no voy a negociar esto, bueno, punto. Ahí te permite otro tipo de negociación, pero me parece que ir cediendo, y además en el carácter público, ¿qué quiero decir con el carácter público? Es que si yo voy negociando con los bonistas, si sobre el final, digamos, ahora presento una oferta donde la oferta final es, no sé, le voy a pagar lo que quieren, ¿entendés? Está bien, porque esto es lo mejor que pudiste arreglar, pero todo lo anterior no me lo expusiste. O sea, yo no sé cuánto ofreció antes. Bien. Que es lo que hace cualquier país más o menos del mundo. Ahora, nosotros lo que vimos acá es, o sea, tiene un carácter confidencial y secreto, sí. Digamos, lo que vos das solamente al final de la negociación, si cerraste o no. Ahora, hacer todo el recorrido, digamos, de la negociación y viendo cómo va cediendo en la quita de capital, en los plazos, en los intereses, bueno, la verdad que de mi punto de vista es un fracaso como negociador. Pero no quiero echarle la culpa solamente a Guzmán, sino que en todo el sector económico, todo el equipo económico, no me parece que esté actuando bien, digamos, ¿no? Habría que retocarlo, qué sé yo, pero bueno, son opiniones, ¿no? Sí, sí, no para eso te... Para eso te llamamos, para que esgrimas tu opinión. En esos términos te quiero consultar. Bueno, hay algunas líneas de pensamiento que vinculan al tema del default con una complicación también para el sector privado en términos de la financiación externa, ¿no? Creo que en ese sentido eso sí podría ser un punto defaultear abiertamente, podría ser un punto en contra de varias empresas del sector privado, sobre todo las que se manejan con créditos en dólares, ¿no? Y bueno, tenés el caso de Arcor ahora, que sale a pedir 2.500 millones de dólares para refinanciar, y no lo puede salir a pedir afuera, lo tiene que pedir adentro. Uh-huh. Entonces hay que ver, y bueno, porque obviamente tiene deuda externa, digamos, con banco privado, pero eso no es... a ver, ahí son negocios, o sea, ¿dónde sí. está el riesgo de capital? O sea, uno puede entender, digamos, la esto que vos decís, ¿no? Digamos, bueno, pero el capitalismo es así, o sea, ganás o perdés. O sea, el riesgo de tuyo, de capital, de salir de deuda afuera y que después no tengas cómo cubrirlo, no es culpa, digamos, del país y del Estado. Digamos, culpa también del riesgo de capital, sino cuál es, o vos cuando te fundís, viene el Estado y me dice a mí, no, yo te salgo de garante de vos. No existe eso, ¿me entendés? Al menos en este país. Entonces, yo entiendo... Y en realidad las empresas privadas, más o menos, hay comprometidas entre 500 empresas, digamos, que han tomado deuda externa, permitidas también por el gobierno anterior, uh-huh. que la dejó evadir. Ahora, ¿cuán evadir? Que ha dejado tomar deuda. Ahora, en un país donde vos tenés todos los índices durante 4 años en retroceso, ¿para qué te vas a endeudar si no tu inversión no iba, digamos, al capital productivo? Porque... Al contrario, iba contrayéndose el producto bruto, sino que era más que nada una timba financiera sí. constante. Digamos, esto es la historia de la Argentina económica. Sí, sí, los ciclos económicos que se repiten y se repiten sí, con algunas modificaciones, pero que se cae después de algún proceso de producción y trabajo, viene un ciclo económico más especulativo, rentístico, ¿no? Sí, porque el Estado no controla a dónde va esa guita. Entonces no se planifica, digamos, el modelo industrial. Entonces vos dejás, o sea, la idea es ir andando a endeudarte, pero lo mismo pasa con las provincias, lo que pasa con Mendoza, por ejemplo. ¿Por qué está, qué es lo que está pidiendo? Bueno, riesgo país de la nación, no me deja endeudar, o sea, es esto lo que está pasando. Entonces no hay mucha, no hay que darle mucha laraca al tema, ¿entendés? O sea, ¿para qué querés la plata? O sea, y esto el Estado debería estar presente. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Entonces, el tema es que no se ha modificado, digamos, tanto en la versión socialdemócrata con la versión neoliberal de los últimos 40 años, del Estado no hay una planificación de para qué querés endeudarte. ¿Entendés? Si vos es endeudarte solamente para la timba financiera, bueno, te pasa lo que le pasó a Macri, o sea, duró nada. Y acá no se han modificado desde el 11 de diciembre hasta la actualidad, digamos, grandes las directrices, digamos, de la economía argentina. Entonces, contra eso no hay mucho que pensar, digamos. Sí, que el Estado no puede, obviamente, te dejar a un Estado chico, todo lo que vos quieras, ¿no? pero un Estado desguazado, porque la política del macrismo era esa, ¿no? Era el mercado por ser del Estado. Gustavo, ¿crees que en el caso, bueno, en lo que decías al principio de Martín Guzmán, el tema de la negociación, que quizás, la, porque esta es la sería la segunda oferta oficial, después todo el otro derrotero que fuimos siguiendo eran trascendidos o cuestiones que se filtraban? Cinco ofertas hubo. ¿Pero oficial no es la segunda? La oficial, digo, esta. Yo tengo contabilizada cinco, no sé si, no, todavía no la presentaron, pero bueno, en las negociaciones las lo que se vio son cinco ofertas donde va cediendo. Yo no sé si es oficial o no, son las ofertas que han rechazado. Lo que te quería consultar en este sentido, sí, me parece que esta sería la segunda oficial, todas las otras ofertas no llegaron a justamente a ponerse... Sí, a ser efectivas porque iban a ser rechazadas. Ahora, mi pregunta es, antes de presentar una oferta oficial, ¿no tenés que estar, quizás, y esto sea lo que vos marcabas al principio, no tenés que estar bastante más cerca de una aceptación masiva antes que sea pública? Sí, el pasa que, bueno, esto pasa cuando vos negociás estas cosas con la luz prendida del cuarto, ¿entendés? Entonces se ve todo. Y esto es un problema político porque... se van limando en ese aspecto, vos ves que va cediendo, y uno se empieza a cuestionar, bueno, ¿para quién juega? ¿Entendés? O sea, yo entiendo la lógica de... O sea, yo lo que no entiendo es por qué fue a buscar un ministro de Economía a una universidad de Columbia, que es reestructurador de deuda, digamos, se especializa en eso, nunca reestructuró una deuda en realidad, y lo va a buscar a Estados Unidos cuando hace 10 años que no vive acá, por más que quiera mucho a la Argentina. Uh-huh. No tiene nada que ver esto, pero lo que digo es un tipo formado por ellos, que además viene la mano de Steele, un ex FMI. O sea, yo no sé, me quiero sospechar, pero es raro, ¿entendés? Me parece que y además son negocios, nadie, acá no es una cuestión moral, como diría, como dice Steele, ay, son incorregibles, son unos sinvergüenza. Bueno, muchachos, pero a ver, la deuda fueron a pedir. Quizás lo que yo hubiera hecho es agarrar e investigar, porque uh-huh. ahora es lo que va a pasar seguramente, donde van a empezar a darse cuenta, digamos que al caer el default empieza, no querés arreglar, bueno, voy a investigar las cosas. O sea, en realidad tendría que haber sido al revés, ¿no? Investigar los negocios de Templeton con Caputo en el 2018, lo que pasa ahí con Cañonero, que era de Templeton, arregla, uh-huh. después termina Caputo cuando era ministro de Hacienda, después pasa Caputo a ser el presidente del Banco Central y el vice Cañonero, que era el que, o sea, estaban del otro lado del mostrador. Sí. Y bueno, y eso hay que mirarlo. Entonces ahí van a decir, bueno, entonces yo te judicializo esto y bueno, los otros van a judicializar allá, para después siempre ir sobre el lomo del pueblo. Yo hubiera investigado la deuda, hubiera ido por sobre los que contrayeron, uh-huh. hubiera, qué sé yo, judicializado la política económica del macrismo. Lo que pasa que, bueno, como así como te judicializaron a vos el dólar futuro, bueno, hay que judicializar este endeudamiento alocado sin ningún sustento, porque ¿dónde está la plata? O sea, no existen las cosas que se compraron con eso, ¿entendés? Es medio complejo respecto a la jurisprudencia en términos de las decisiones de autoridades electas, incluso en términos económicos. Es decir, bueno, fue una medida de gobierno, es muy difícil judicializarlo. De hecho, lo del dólar futuro había sido un mamarracho judicializarlo, ¿no? Sí, obvio. Pero, a ver, todos lo hacen. Lo hizo Macri, lo hace este ahora, ¿entendés? Con la LEVAX. O sea, lo que hay que cortar es con el modelo de financiarización, uh-huh. Que eso implica que vos tengas que modificar la ley de la dictadura de 1977, que es la ley de entidades financieras. Entonces, todo, ¿entendés? Converge, digamos, a que tenés que cambiar el modelo. Y yo no lo veo eso, ¿entendés? Yo uh-huh. veo que se hace retoques, yo siempre lo comento, que a mí me da la sensación, no, ojo, quiero mostrar el ejemplo, no quiero decir que sea igual, ¿eh? Sí. Cuando De la Rúa plantea en la elección de 1999 el 1-1, también, o sea, el problema cuál era ahí en ese momento, que no era la convertibilidad, sino que era los corruptos, los menemistas, los peronistas, que ellos quedan buenos, puros y castos, ¿no tenés? lo iban a hacer funcionar. Sí, el modelo económico continuó. Claro, ¿qué pasó? La chocó a los dos años. ¿Me entendés? Y bueno, yo creo que si uno ve los ciclos económicos, cada vez se acortan a la mitad. O sea, lo que duró el menemismo, a Macri le duró 4 años, lo que le duró a De la Rúa 2 años, quizás a este le dura menos, le dura 1 año, porque en realidad el problema está de base, el problema no es la corrupción, porque esa guita ya está fuera del circuito. O sea, no es guita del Estado, ya la evadieron los empresarios. Bien. ¿Entendés? Entonces, todo lo que puedas poner en el Estado, digamos, comprando funcionarios, toda esa boludez, bueno, ya está fuera del circuito. No es el problema de la corrupción, sino que sí es un problema de modelo económico. Porque la corrupción no si todo el mundo roba, nadie roba. ¿Entendés? Lo que pasa es que acá, bueno, tenés lo que venías hablando de los espías. Me quiero meter en ese tema, así no nos queda tanto tiempo, pero ¿qué te parece en el conjunto de las causas que están surgiendo? Más allá de que esto era obvio que era así, que funcionaba una mesa judicial, que de por sí no es algo ilegal, excepto cuando ya coexisten los poderes, el Poder Judicial junto con el Ejecutivo, están direccionados hacia un lugar. Bueno, eso sí es ilegal. Pero digo, en términos de lo que es la mesa judicial, los agentes de la AFI y también esto que surge en términos de la concesión de las autopistas, bueno, todo eso que un poco describe al funcionamiento del gobierno de Mauricio Macri en términos de estar del otro lado del mostrador, de perseguir opositores, el influjo de los medios, ¿qué puedes decir de todo esto? ¿Surge todo esto ahora porque hay un cambio de ciclo político o en algún momento iba a explotar? Y las dos cosas, me parece. Primero, que no se puede vivir bajo... Bueno, la democracia es la institucionalización de una extorsión, ¿no? O sea, ¿en qué sentido lo digo? Bueno, si yo tomo, un crédito en el banco y no le pago, el banco me amenaza con... me extorsiona diciéndome, te voy a sacar la casa y no me pagás, y bueno, y así. Bueno, todo el mecanismo democrático está basado en base a premios y castigos. El tema de acá es que este sistema, digamos, extorsivo, institucionalizado a través de Mauricio Macri, primero que no es de ahora, viene del sector privado, espionaje industrial, que yo lo llevo a un sistema persecutorio y de la oposición, porque, bueno, en realidad, no te olvides que ganó por el 1% y necesitaba, digamos, romper lo más que puede la oposición. Porque no tenía, digamos, desde la base electoral un poder, digamos, fuerte, pero lo ejerció como si hubiera ganado el 80%. Sí. Todo ese poder, bueno, llevó a que se arme todo este aparato, digamos, que es una capa más de la mugre, digamos, que está planteado en las multinacionales y en el sector de la burguesía implantada que tenemos en la Argentina. Entonces, todo eso funciona, digamos, hace mucho tiempo, no lo olvidemos de Abel y ¿te acordás cuando se fue Abel y por lo de Stiuch? O sea, hace mucho, ya, bueno, a Cristina le pasó lo mismo, hasta que lo barrió. De hecho, termina suicidándose un fiscal. O sea, es algo muriendo de hace mucho tiempo. Está muy bien que se lo destrabe, digamos, porque es muy difícil gobernar en un país donde eso ocurre, porque cada política, digamos, que vos puedas hacer a favor del pueblo, por ejemplo, sos siempre factible de ser extorsionado por alguno de estos tipos, ¿no? Perseguido, te amenazan a tu familia. Bueno, estas cosas ocurrieron siempre y está bien que se saque. Ahora, la cuestión de fondo sigue siendo, digamos, que eso es permitido porque tenés una cuestión de fondo que es que no se va, digamos, sobre el modelo económico. Entonces, eso es permitido porque también hay un negocio ahí. ¿Entendés? El negocio extorsivo no es de ahora, es más viejo que la injusticia. Yo sé que a vos te gusta mucho el término relaciones de fuerza. Desarrolle, por favor. Bueno, no me gusta ese. Yo creo que la mayor relación de fuerza que uno puede tener es el Estado, digamos. En la Argentina la mayor relación de fuerza es el Estado porque es el que tiene monopolio de las armas, el monopolio de la violencia, digamos, y todo. Bueno, hay que ir por ese lado. A mí me parece que bueno, que hay que alguna vez cortar con la ambición de estos sectores, digamos, muy poderosos de la Argentina, y realmente ponerlo a producir, sino que se vayan a otro lado, loco, porque si no, es invivible el país así. Bueno, podés vivir con un 50, O sea, es muy difícil ahora, después de la pandemia, vivir con arriba del 15% de desocupados, con 5 o 10% de indigencia, con la pobreza arriba del 50%, la verdad, y con un gasto hoy del Estado pasado, digamos, los 15 puntos, digamos, lo que produce la Argentina anualmente, sí. Bueno, es, la verdad que es inmanejable. Entonces, yo no veo, digamos, si no va contra esos sectores de poder, qué sé yo, uno ve el saludo de la autoridad con Milden, que fue uno de los causantes, digamos, del empobrecimiento de la población, llamarlo Marcelo, qué sé yo, o el amigo Héctor, ¿no? Con lo que no hacen a nivel comunicacional, digamos, estigmatizando, persiguiendo, y son los arietes, digamos, de esta capa, porque acá hay un triángulo amoroso entre espías, jueces y medios, que bueno, algunos lo llaman lofer, pero bueno, esto existió siempre, pero ahora se nota mucho más porque, bueno, las redes sociales, la gente está más informada y desinformada a la vez, pero me parece que algunos que nos gusta la política, que nos interesa el bien común, aparece, digamos, estas cosas más a flote, ¿no? Entonces, yo creo que para salir, cuando salga de la pandemia, digamos, o cuando esto termine, en algún momento va a terminar, me parece que va a ser muy importante ir contra esos sectores, sobre todo la estatización de los servicios públicos, para aumentar indirectamente, digamos, los salarios, no solo de los trabajadores, o sea que no se va a poder aumentar porque plata no hay, no vas a poder ir a lo loco. Entonces, quizás, yendo sobre los servicios públicos y especificándolo y bajándolos, te permita, digamos, un aumento indirecto de los trabajadores que tengan más plata en el bolsillo para gastar, para consumir. Y de la industria. Y además, subsidiar el aparato productivo argentino. Si no, ¿con qué vas a abrir las empresas si no va sobre los costos? Si no vamos sobre los costos, si no van a subsidiar los costos de las empresas y de los comercios y toda esta historia, digamos, y además lo que le cuesta al argentino vivir, digamos, a nivel de energía, va a ser muy difícil, porque si no vas a tener que ajustar sobre el trabajo. Y eso va a generar, digamos, un montón de desocupación que ya la tenés bastante complicada. Exactamente. Bueno, Gus, clarísimo, coincidimos en gran parte con todo lo que estás describiendo. Y bueno, esperemos que se encarrile un poquito la situación de nuestro país. Te agradecemos muchísimo por el contacto. Bueno, estamos al habla, como siempre. Te mando un gran abrazo. Gracias, Cris, y un saludo a toda la audiencia, y espero haber sido bastante claro en los conceptos, o al menos en lo que pienso. Fuiste contundente, esa definición. Gracias, amigo. Te mando un abrazo. Un gran abrazo. Gustavo Paura, periodista.